¿No será que siempre ocurre a mi edad? Fue un amor relámpago que me acercó a ti. Eres mi principio y mi final. El infierno, el cielo y todo lo demás. Fuego contra fuego es amar. Fuego del que no puedo escapar. Donde nadie oye mi voz, allí te espero yo. No le busco explicación, lo nuestro es puro amor. Es puro amor. Sin querer me he vuelto a enamorar. No le busco explicación.